ser quien soy. Quiero una tregua, mi cabeza no da más. Quiero sentir, vivir sin competencia. No está en mí siempre ganar. Saber que aquí